Se viene Boleros Inolvidables. La Orquesta Filarmónica de Mendoza interpreta Boleros Inolvidables junto a 5 solistas mujeres, entre ellas Coca Carbone, con quien estamos en comunicación telefónica, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Coca? Hola, buenos días, Gabriela. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, muy bien. Muchas gracias por poder comunicarnos con vos. Y bueno, preguntarte por esta propuesta que se viene sumamente interesante, además. Te cuento que tengo la primicia para contarte que anoche fue nuestra primer noche de Boleros Inolvidables. Hoy es la segunda, porque la cita era para jueves 18 y viernes 19 en el Teatro Independencia, así que hemos amanecido felices, emocionados. Ha sido una noche inolvidable, verdaderamente. Bueno, qué bueno. ¿Y cómo surgió esta propuesta y entre quiénes las llevan a cabo? Esta propuesta inició con el mes de la mujer, con distintos eventos que se han hecho en Mendoza, y entramos en el ciclo de los festejos del Día de la Mujer, y también coincidiendo con los festejos de los 35 años que cumple la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Así que así fue como se fue gestando esta idea de tejer con 5 cantantes maravillosas este show, con un repertorio de boleros memorables, enamorables, que hemos podido comenzar a expresar desde anoche, y ha sido maravilloso. Verdaderamente estoy feliz. Bueno, qué hermoso. Y preguntarte en relación a ello, nos decías, ayer fue la primera función, hoy se viene otra. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue también luego de esta pandemia que continúa, pero que permite ahora algunas aperturas? ¿Cómo fue subirse al escenario, poder compartir este espacio, poder compartirlo con otras mujeres? Qué bonito lo que me preguntas. La verdad que creo que todos hemos sentido, todos y todas, sobre el escenario, la importancia de expresarnos de manera presencial. Si bien cada artista ha podido hacer en pandemia a través de lo audiovisual lo posible, pero nada se compara con estar sobre un escenario y verdaderamente sentir lo que sucede en el público cuando estamos todos presentes. El Teatro Independencia, la verdad, impecable en cuanto a protocolos, en cuanto a organización, la puntualidad de la entrada, la puntualidad para la salida, cómo se han organizado, bueno, todos como artistas también cuidando el espacio, entonces manteniendo la distancia, usando el tapabocas. Solamente nosotras, en el momento de subir al escenario para agarrar el micrófono, es en el momento en el que nos sacamos el barbijo. Si bien son cosas nuevas y a veces son incómodas y tenemos que adaptarnos a eso, creo que las ganas que tenemos de que suceda cultura y que se pueda expresar el arte nos lleva a un compromiso y una responsabilidad que no lo estamos pensando. Creo que el fin es poder estar haciendo el show, así que anoche, teniendo en cuenta todos estos recados, hemos disfrutado mucho de estar presentes, me parece, en una noche con público, con un público respetuoso, maravilloso. No, muy contento estoy. Bueno, qué hermoso, Coca, que suceda esto, que vuelva a suceder. Y en este sentido, preguntarte, bueno, hoy hay otra función y después la idea es volver a repetirlo, se volverán a encontrar ustedes, ¿cómo sigue también? Sí, hoy es la última función de esta primera edición de Boleros Inolvidables. Por supuesto que tenemos deseo de agrandar repertorios, de hacer giras, de volverlo a repetir. Anoche estábamos todos juntos celebrando el primer encuentro, el primer show, y estábamos todos muy entusiasmados. Ojalá no sea solo la primera edición, que podamos estar en varias más, conociendo a estas mujeres maravillosas sobre el escenario. Además, un ensamble de músicos, aparte de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, hay un ensamble de percusionistas, de contrabajo, con arreglos musicales de Cucharelli y Guevara, así que un deleite estar dirigidos musicalmente por ellos también. Estas 5 cantantes, entonces creo que es muy prometedor, muy prometedor. Quedan, creo que, re poquitas entradas, si es que no está completo ya, pero sería maravilloso que lo puedan disfrutar. Bueno, a buscarlas esas entradas, a no perderse esta propuesta. Les decimos a quienes nos están escuchando. Coca, ¿y cómo sigue tu año en una pandemia a la vez que es compleja, que no sabemos qué dispara, qué no. Se habla de esta segunda ola, hay distintas reflexiones al respecto. ¿Cómo sigue? ¿Cómo la venís pensando y lo que Mira, puedas proyectar, ¿no?, en este 2021? A mí, yo creo que a partir desde el año pasado, a lo mejor nos pasó a muchos lo mismo. La quietud me ha llevado a ejercitar tolerar la incertidumbre, uh-huh, y que verdaderamente no tenemos mucho el control de lo que va a suceder, tratar de ir como poniendo paso a paso las cosas que sí tenemos. Este año para mí como profesora de canto se abren de nuevo los espacios en los que yo dictaba clases, así que he vuelto con mucho protocolo, teniendo todo en cuenta una estructura nueva de enseñanza, así que creo como abierta a aprender esto nuevo en pandemia, estar con gente tratando de acompañarlos en alguna, así se quiera, no lo digo enseñar, a mí me parece que es acompañar a estos crecimientos con el arte y aprendiendo lo que vaya a suceder. Así como soy multifacética, también tengo otro tipo de áreas en las que ejerzo, en las que sigo moviéndome desde ahí, y yo siempre me abro a aprender, así que creo que si nos volvemos a guardar, como se viene diciendo, que siempre se viene la segunda ola, bueno, que me sorprenda haciendo otra cosa, digo, seguramente me voy a reinventar. Pero seguro que sí, nos seguiremos reinventando. La cuestión es no parar ahí, seguir haciéndolo, seguir buscándonos, seguir haciendo lo que nos guste o lo que y cuidarnos, porque cuidarnos es cuidar también a los demás, que yo con mi edad a lo mejor no tengo mucho miedo de que suceda algo, pero yo no estoy sola en esta sociedad y me parece muy importante cuidar a todos cuando nos cuidamos nosotros. Gracias, Coca, un placer poder escucharte y bueno, a sumarse a esta posibilidad que hoy habrá en el Teatro Independencia. Muchísimas gracias a ustedes, también a Encina, Mariela Hermosa, que siempre nos está generando estos puentes de difusión y arte. Le mandamos un abrazo a Mariela también. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias, Coca. Adiós. La escuchábamos a Coca Carbone y Bolero.